El maíz no es una cosa, ni solo una mercancía o un cultivo. El maíz es un tejido de relaciones. Es una crianza mutua que han ejercido muchos pueblos diferentes. Por eso el maíz es tan variado y los pueblos florecieron tanto en la historia. Su diversidad cultural y la del maíz se alimentan mutuamente.